No importa en qué etapa de la vida estemos, existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, inclusive nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen. Y un ejemplo claro de esta influencia es el cambio del sábado para el domingo. Cómo la cultura de aquella época influyó de tal manera en la iglesia que hubo aquella transformación dentro de sus costumbres. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11, que tiene como título Familias de Fe. Y vamos a tocar solo dos temas, dos asuntos en la lección de esa semana. En primer lugar, vamos a hablar sobre la influencia de la sociedad en nuestra familia. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la influencia de los padres. Y vamos a comenzar por la primera entonces, la influencia de la sociedad en nuestra familia. Saben que existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están directamente vinculados con la familia. Y esto podemos ver en varios ejemplos históricos. Por ejemplo, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot huyó, dice la Biblia, a Zoar. Pero al darse cuenta de que los males de Sodoma y Gomorra estaban presentes allí también, entonces la Biblia dice que Lot se fue a los montes y vivió en una caverna para no exponer a su familia a la influencia de una ciudad impía. Pero hasta allá lo siguió la maldición de Sodoma. Todos ustedes conocen esta historia. Y estas preocupaciones condujeron al surgimiento de un estilo de vida monástico. Y la pregunta es, ¿debiéramos seguir el ejemplo y mudarnos con nuestras familias a desiertos, montañas aisladas, manteniendo poco, ningún contacto con el mundo exterior? ¿Es eso lo que realmente debiéramos hacer? El libro de Juan, capítulo 17, versículo 18, dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Entonces, la solución no es aislarse del mundo y sí, tal vez, contagiar el mundo con las bendiciones de Dios. Juan 17, 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. La influencia poderosa de Dios es más grande y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. En segundo lugar, la influencia de los padres. En una de esas ocasiones, antes de que Dios les permitiera a los hijos de Israel entrar o atravesar el río Jordán hasta la tierra prometida, Dios le dijo a Josué que extrajera 12 piedras de en medio del lecho del río seco y que construyera con ellas un monumento conmemorativo al otro lado del Jordán. Estas piedras estaban allí para poder enseñarles a las generaciones futuras sobre el verdadero Dios. Pero uno de los pasajes más tristes de la Biblia nos dice que después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor. Jueces 2, 10 al 13. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Tal vez los padres de esta generación se olvidaron las palabras de Moisés de Deuteronomio 6, 4 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, las escribirás en los postes de las casas y en las puertas. Al parecer, los padres de los días de Josué no fueron capaces de enseñar a sus hijos sobre Dios y en apenas una generación, la nación se descarrió. Sin embargo, saber lo que creen los padres no significa una fe personal. Ser cristiano es más que pertenecer a una organización religiosa, con una historia o con un dogma. La verdadera fe no es algo genético, no es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente. Este es un asunto fundamental. Al final, algunas aplicaciones. Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los padres y los hijos. y relaciónense unos con otros como miembros de la familia de Dios. Este es el gran deseo del Señor. Entonces, la vida será de tal carácter que dará al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y finalmente, Cristo será glorificado. Su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso. Cuando la palabra de Dios esté presente en la familia y sea leída y probada con mucho cariño, entonces el amor de unos con los otros crecerá y nosotros podremos reflejar el carácter del cielo y estaremos listos para influenciar un mundo oscuro. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, que nunca falte tu palabra, tu presencia en la vida de cada uno de nosotros. Y que esta palabra pueda guiarnos en los caminos difíciles que nos toca vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.